Moctlatoli, nuestra palabra. Moctlatoli. Historia y actualidad sobre nuestro entorno, desde lo global hasta lo local. Moctlatoli, nuestra palabra. Soy Esperanza Rascón y tengo una cita con ustedes todos los lunes a las 5 de la tarde. Por el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Desde la reflexión construimos identidad y construimos comunidad. Moctlatoli, tu palabra, nuestra palabra. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Moctlatoli, tu palabra, mi palabra, nuestra palabra. Historia y actualidad sobre nuestro entorno, el local y el global. Desde la reflexión documentada, construimos identidad, construimos comunidad. Construimos comunidad. Moctlatoli, nuestra palabra. Quedo con ustedes, su servidora, Esperanza Rascón. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos y a todas quienes nos sintonizan en el 97.3 DFM. Estamos aquí este día 3 de febrero, en el marco todavía pues de lo que fue ayer la gran fiesta de las semillas, el Señor de las Semillas, el Niñito, la sentada del Niñito, el levantamiento de los nacimientos, la presentación de Jesús en el templo. Y bueno, Rocío Castillo en los controles técnicos, buenas tardes, Rocío. Esperanza Rascón, producción, conducción de Moctlatoli, tu palabra, nuestra palabra, la palabra que tejemos para construir pues lo que estamos viviendo. Ahorita les voy a presentar a nuestros invitados. Solamente quiero darles dos cosas. Primero, los contactos de La Voladora Radio aquí en cabina, al teléfono 978-5252. Si nos llaman, no de aquí de la propia comunidad, sino de más lejecitos, es el 597-97-852-52. Por el WhatsApp, 5540-6154-59. En Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio, y la página web, www.lavoladora.org. Bueno, estos son así de los contactos para que ustedes pues puedan comunicarse, opinar, decir lo que quieran respecto a lo que aquí estamos nosotros pues emitiendo, reflexionando, trabajando. Quiero también, antes de presentar a nuestros invitados, decirles que estamos, según el calendario que hizo el maestro Arturo Mesa Gutiérrez hace ya desde 1984, que está trabajando en estos, en todo lo que es el contenido del programa del calendario mesoamericano, estaríamos en la veintena de Tititl, todo en la que es la veintena del recogimiento, y es del 26 de enero al 14 de febrero. Y él relata: todo en la naturaleza se encuentra recogido, procurando conservar las energías para la próxima primavera. Todas las cosas parecen reducir su tamaño. De ahí viene la palabra titiritar, que nos encogemos y hasta se nos hacen y empezamos a temblar. Es una palabra de origen náhuatl, titiritar, es del Tititl, ¿no?, de la veintena de Tititl. Todas las cosas parecen reducir su tamaño, lo mismo que el espíritu de los hombres más propenso a permanecer en sosiego. En este periodo la Madre Tierra descansa y se le ofrenda con los frutos que ha dado, o sea, con las semillas, ¿no? Para mantenerse activos, los jóvenes y los niños imaginan juegos en los que los muchachos y muchachas se corretean en una persecución cortés y amistosa, pero lleno de algarabía. Se cocinan guisos y bebidas calientes para mantener el ánimo al interior de los hogares. Pues estamos en la veintena de Titiltl. Y bueno, están soplando ya los vientos fríos, ¿no? Que están barriendo también, barren nuestra tierra. Y bueno, ahora sí, quiero presentarlos, que tenemos aquí a nuestro amigo, compañero, y que ya ha estado algunas veces con ustedes, que lo hemos entrevistado, a Gerardo Páez. Mucho gusto, Gerardo, qué bueno que estás aquí. Él es del grupo Chalchumomosco. Y bueno, estamos aquí, ahorita les voy a decir por qué. Y también está Marco Antonio Mendoza Rodríguez, que él es biólogo y observador de aves. Qué bonito estar siempre avistando las aves, ¿no? Hay una, el Parque Nacional editó un tríptico, no sé si lo conoces, sobre las aves de la región. Te voy a conseguir uno, por si no lo tienes, porque sí, hace como 5 años, un poco más, se editó un tríptico sobre las aves. Son de Iztaccíhuatl, me parece. Sí, a ver, sí, así es. Bueno, y sin más, ya les habíamos comentado y estuvimos aquí ya, pues, previo a esta festividad que viene en grandísimo, la festividad del Señor del Sacromonte. Los dos pasados lunes estuvo con nosotros Gisela Bernabé, que es la encargada de Educación para Conservación del Medio Ambiente, porque ya dimos la información también que ahora sí se está retomando la declaratoria de Parque Nacional al Cerro del Sacromonte, ¿no? Que esto es desde 1939 la declaratoria, pero pues había estado en un vaivén y que si sí, que si no, que si bajo estaba la jurisdicción del Estado o bajo la jurisdicción del municipio. Y bueno, ya se determinó que es un área natural protegida federal y que, por lo tanto, se formó un consejo consultivo también, donde está Chalchumomosco, donde estamos, pues, muchas personas que de alguna manera, pues, hemos trabajado por la conservación, y queremos, pues, informarles, darles a conocer muchas de las acciones que se van a tomar, que ya de suyo se venían tratando de implementar desde años pasados, hace como 5 años, ¿no?, para la conservación y sobre todo la seguridad de los peregrinos, pero en esta ocasión con muchos más elementos, por ser un área natural protegido, ahora sí, debidamente documentada y todo, el cuidado que debemos de tener con esta zona. Y bueno, y en esta festividad tan grande, que tenemos que hacer muchas actividades que vayan con la conservación del espacio, que vayan con la conservación de su patrimonio arqueológico, arquitectónico, con la seguridad de los participantes. Y bueno, Gerardo, como Chalchumomosco, ¿qué nos puedes decir al respecto? Bueno, la festividad por las dimensiones tan grandes que tiene el toda la afluencia de gente, pues es en realidad no se puede evitar la contaminación por la cantidad de gente que llega. Es por más los esfuerzos que hemos hecho, la han reducido mucho la basura en los últimos tiempos, pero aún así es tanta la afluencia de gente que nos rebasa. Y bueno, el Cerro del Sacromonte es una montaña pequeña. Tal cantidad de gente, en verdad, supera todas las formas que hasta hoy hemos podido idear para controlar esta contaminación, ¿no? Pero sí, sí se ha reducido en bastante, sobre todo en el número de enfermedades que hace unos 7 años, después del miércoles de cenizas, eran diarreas, y varicela, sarampiones. Bueno, afortunadamente todo eso se ha reducido, ya no es tanto, pero aún así falta mucho por hacer. Yo creo, estimado amigo Gerardo, que si tuviéramos varita mágica y todo se acaba de un día para otro y se cambia de un día para otro por varita mágica, pues qué padre. Pero yo creo que los esfuerzos sí son alentadores, porque van, o sea, sí hay cambios. Por lo pronto, el día del Señor de Sacromonte, sí hemos visto reducirse la basura, ¿no? No podemos decir que nada cambia, porque entonces no vale la pena los esfuerzos. Yo digo que tenemos que, como ser un poco optimista, y reconocer que el esfuerzo sí vale la pena. O sea, yo me refiero a que sí se han hecho cosas, ¿no? Pero también no podemos dejar de lado que no estamos hablando de mucho, hace 7 años, era un total desorden la fiesta, ¿no? No había orden absolutamente para nada, y ahora ha disminuido mucho en enfermedades, en basura, pero no es suficiente. No. En realidad sigue habiendo un desorden muy grande el día de la fiesta. Nosotros pensamos que una de las causas es que la misma comunidad no estamos organizados. No sabemos desde cuándo se perdieron, o si nunca hubo mayordomías, o la comunidad organizada para hacer frente a estas fiestas. Pero creemos que eso hace mucha falta, el que la misma comunidad se organice para que la fiesta salga mejor y no sea el caos, porque todo también queremos que la fiesta sea del centro, y el centro, bueno, pues es una cuadrita para la cantidad de personas que vienen a visitar la imagen, es insuficiente. A eso, bueno, a eso no me refería, que falta sobre todo en organización comunitaria, ¿no? Que la misma comunidad se tome las riendas de su festividad y trabajemos, pues, porque todo salga mejor, porque también la fiesta trae cosas buenas, ¿no? Tanto económicamente como para los que somos creyentes, ¿no? Son cosas muy positivas, pero sí debería estar mucho más organizado, sobre todo de parte de la comunidad. Totalmente de acuerdo. Bueno, y quiero decirles que también ya llegó con nosotros Roberto Conde, también amigo compañero de Chalchimumusco, y entre los tres que estamos aquí, los tres invitados, pues estaremos hablando de la fiesta del Señor de Sacromonte. Ustedes, desde el punto y el ámbito religioso, comunitario, lo que significa, por qué Chalchimumusco, y bueno, después platicaremos con el compañero sobre la importancia biológica del Cerrito de Sacromonte, porque tantas aves, porque un estudioso de las aves anda por ahí piando junto con claro, los pájaros. Sí. Roberto, algo que nos quieras comunicar, que nos quieras decir respecto a la organización a la que ustedes están viendo para la fiesta del Señor del Sacromonte. Bueno, pues ahorita se tiene el rato ya trabajando años para lo que es la festividad. Ahorita ya hay un poco más de orden, ya no es como era antes, y yo siento que lleva un poco de tiempo, pero sí ir acostumbrando a la gente al cambio. Y un cambio siempre a la gente le cuesta, pues, trabajo, pero así como hemos ido trabajando poco a poco, sí se va viendo el trabajo que se está haciendo. De primero sí fue un golpe muy fuerte para, más para los comerciantes que se les bajó del cerro. Y sí, 2-3 años sí, o sea, ellos aferrados a que querían vender, pero pues no. Sí se ha ido poco a poco ordenando y sí se ve la mejoría del cerro. Sí, ya no hay mucha basura, ya no hay muchos árboles que lo estén leñando para sus puestos. Ya no hay mucha suciedad que había mucha por los puestos y por la gente. Y ahorita pues yo, hasta la misma gente se da cuenta y si nos han apoyan y si nos han agradecido. Pero sí, ahí vamos poco a poco y junto con la iglesia. Sí se ha ido trabajando bien. Y ahorita seguimos, ahorita estamos con lo, ahorita la asociación, los muchachos, estamos haciendo un cercado acá, lo estamos renovando, todo lo que es la calzada del Sacromonte. Ahorita estamos aquí, lo estamos mejorando y estamos pintando los postes y haciendo una brecha cortafuego por cualquier prevención. Claro. Y pues sí, vamos poco a poco, pero vemos sí va un poco mejorando el cerro. Ya hemos visto que hay más árboles, más flora, más fauna, más en unas partes. Hace un año pues ve que el incendio, esa parte era la más cuidada que hemos, que tenemos. Y pues, los vecinos de la parte de sur les ganó el fuego y se quemaron como unas 3 hectáreas, donde el árbol ya estaba la mejor de todas, mejor. Y en esa parte, pues había mucha flora y fauna, era la más cuidada que se tenía. Y por desgracia, por un descuido de una gente, destruye muchas cosas. A veces la gente no se da cuenta de la flora y la fauna que hay ahí y pues a veces no le importa, porque pues ahorita los animales, pues ahí es su casa, ¿no? De todo lo que es el cerrito hay mucha flora, fauna todavía. Ayer que hicimos un recorrido, ve que estaba muerto un tlacuache ahí. Sí, pobrecito. Sí. Sí. Bueno, y con esta imagen horrible que nos queda el tlacuache, vamos a un corte y regresamos. Moctlatoli, nuestra palabra. Historia y actualidad sobre nuestro entorno, el local y el global. En un momento regresamos. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio comunitaria en la Meca Meca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Únete a la comunidad voladora en un solo clic. Visita www.lavoladora.org. Lavoladora.org. Noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. www.lavoladora.org. La Voladora Radio al alcance de tus manos. Moctlatoli, nuestra palabra. Estoy de regreso con ustedes. Bueno, un agradecimiento al patrocinio de Hacienda de Panoaya por que está promoviendo que vayan ahí a la hacienda, este lugar donde estuvo viviendo Sor Juan Inés de la Cruz, un sitio histórico, y bueno, les están invitando para que pasen ahí el feliz día de San Valentín, que también es de Santa Esperanza, es mi santo, el 14 de febrero, pero nadie se acuerda, nadie se acuerda de la Esperanza, de San Valentín sí, pero de la Esperanza no. Bueno, yo ya lo recordé. Música en vivo de 12 a 23 horas, con un buffet incluido de 240 pesos. Pueden comunicarse al 56 16 98 09 98, que es teléfono y WhatsApp, para que pues vayan y se diviertan y estén contentos el día de San Valentín y de Nuestra Señora de la Esperanza. No se crean, de ella no se acuerdan. ¿Para qué sirve la esperanza? Perdón. Es broma, ¿eh? Si no nos reímos, no vale la vida, ¿eh? Bueno, a ver, Marco Antonio Mendoza. Sí. ¿Qué se ve desde el punto de la biología en el Cerro del Sacromonte? Bueno, yo lo que puedo hablar es de la diversidad de aves. El objetivo es conocer cuántas especies habitan en el Sacromonte, ya sea todo el año o especies incluso migratorias que vienen de Estados Unidos y Canadá, uh-huh, a pasar los tiempos pues fríos, ¿no?, de, uh-huh, de la temporada. Entonces, se vienen al trópico. Se vienen, ajá, a lugares un poquito más calientitos, ¿no?, porque en el norte se pone más más brusco, sí, el frío. Entonces, pues ya se ha concluido, ahorita tenemos documentadas 98 especies de aves, la gente conoce muy pocas, con lo que he podido hablar con otras personas pueden decir 5 o 10 uh-huh, especies, ¿no? Pero ya el conocer pues ahora sí qué especies están, uh-huh, en qué temporada, qué es lo que hacen, nos puede dar una pauta para conocer un poco más la diversidad del Sacromonte, uh-huh, y que la gente pueda pues aprender, ¿no?, a reconocer la biodiversidad y ser consciente de lo que tienen para que puedan protegerla. Una cuestión, ahora que vamos a estar a 26 de febrero, ¿todavía están las aves que son aves migratorias, todavía están ahí en el cerrito? Digo, para hacerle llamado a la gente que si se encuentra un nidito, por ejemplo, cualquier cosa, pues que lo cuide, ¿no? Sí, sí, bueno, no solo las migratorias, que las puede que hayan varias, ahí, sí, las que están todo el año, pues sí perciben cierto disturbio, ¿no?, con festividades así. Entonces, en cuanto a nidos o polluelos que uno se encuentra, la recomendación es de que si quieren apoyar al ave, un pajarillo que anda volando en el suelo, muchas veces me han preguntado, pues lo que se debe hacer es esperar a ver si los padres todavía andan por ahí, porque los polluelos, en cuanto pueden salir del nido, se salen para evitar enfermedades, ¿no? Mm. Y también depredación. Mm. Entonces, muchas veces, aunque uno ve el polluelo por ahí en el suelo o entre las ramas, mm-hmm, los padres andan cerca. Mm. Entonces, la recomendación es pues ver que no esté en un lugar pues peligroso, mm-hmm, por gatos o perros, mm-hmm, y esperar a que lleguen sus padres, sino pues tal vez sí darle un espacio con, mm-hmm, comida y agua, nada más, y mm-hmm, no tener el menor contacto con él hasta que pueda uno, mm-hmm, liberarlo. Mm-hmm. ¿Y cuáles son? ¿Por qué esa cantidad de pájaros que llegan a... bueno, que ahí viven, por un lado, que son endémicos, y por otro lado, que llegan ahí al Cerro del Sacromonte como aves migratorias? ¿Qué es lo que les atrae del Cerrito del Sacromonte? Pues lo que es las zonas para descansar y el alimento. Mm. Lo que más llama la atención aquí en el Sacromonte han sido los colibríes, que justamente como me... contaba usted, muy bien la doctora, documentamos dos especies de colibríes, uh-huh, muchas de ellas migratorias. Uh-huh. Entonces, se pueden observar todas juntas debido a que hay una gran composición florística. Uh-huh. O sea, hay suficientes flores para alimentar a dos especies de colibríes incluso durante la migración. 12, ¿eh? No, uh-huh, no dijo dos, son 12. 12 especies. Yo nunca... me había puesto a pensar, yo creí que solamente el colibrí era el colibrí y ya, uh-huh, que había una especie. Yo no había nunca recapacitado que pudieran haber muchas especies de colibríes, sino hasta que nos contó la doctora, ¿no? De, yo me quedé así con los ojos, vaya, ¿no? Y que estén todos ahí amontonados. Sí, en ciertos periodos. Sí, ¿no? Y de las 58 especies de colibríes que hay en México, 12 tenemos aquí. Y se pueden observar fácilmente. Una cuarta parte casi. Uh-huh. O más como 10. Sí. Que es una maravilla de pues esto. Hay garzas. Este año no vinieron garzas, ¿verdad? No las he visto. No, sí, yo las he visto. Ahora que andamos barbechando. Ajá. Sí, las luego, hemos visto, sí. Cuando mueve la tierra, se junta. Sí, ¿verdad? Hace, viene como unos, ¿qué? 20 años que llegaron. Sí. Porque no, antes aquí no había garzas ni había urracas. Uh-huh. Y ahorita, sí hay. Sí. Por el mismo cambio climático. Uh-huh. Antes era más frío que ahora. Y ahora pues es más caliente. Es más caliente la tierra. Uh-huh. Y pues están llegando aves de... que no aquí no que no, no existían acá, ¿no? Y ahora hay, y es lo que a veces nos extraña, hay menos frío. Uh-huh. Y antes había más frío porque hasta las llaves congelaban, no caía agua. Uh-huh. Los ríos congelados. Uh-huh. Y las aves no aguantaban el frío, pues no llegaban. Uh-huh. Acá sí es verdad. ¿Y tú qué nos puedes decir, Gerardo, al respecto? Bueno, pues el retomando el aspecto sagrado, ¿no?, que se ha tenido siempre en la montaña, la montaña siempre ha sido la abundancia, ¿no?, el significado de la abundancia. Aquí en Ameca, cuando llega el cristianismo y cambia el ser, bueno, entendemos que los antiguos a los cerros los declaran como seres vivos y conscientes, de los cuales pues la comunidad obtenía beneficios, ¿no? Bueno, pueblos de agricultores, pues el agua no era la fuente de la riqueza. Uh-huh. Ahora en este tiempo ya hemos encontrado relatos donde está el tesoro escondido, pues lo que hoy significa la riqueza, ¿no?, para nosotros. Y cambió pues la imagen del espíritu del cerro al señor del sacromonte, ¿no? Uh-huh. Ahora es lo sagrado, el señor del sacromonte representa al monte. Uh-huh. Y tiene toda esta parte biológica, cultural, de abundancia, ¿no? Uh-huh. El cerro del sacromonte, a pesar de ser tan pequeñito, tiene una gran abundancia en muchas cosas. Ahorita seguimos hablando de esa abundancia. Gerardo, vamos a otro corte. Moctlatoli, nuestra palabra. Historia y actualidad sobre nuestro entorno, el local y el global. En un momento regresamos. Amecameca 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 Amecameca, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Son las 5:31. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Muxtlatoli, nuestra palabra. Estoy de regreso con ustedes. Bueno, aquí Roberto nos da otra traducción de Muxtlatoli, que es los que hablan, que puede ser, vamos a investigarlo, en un diccionario náhuatl, por ahí tenemos los libritos. Pues esta parte de lo sagrado, ¿no? De lo... A veces las palabras nos confunden, es muy difícil traducir de un idioma tan diverso, tan diferente a lo que es la concepción, pues, que viene de Europa, ¿no? Del Oriente, yo digo del Oriente, porque Europa es el Oriente. Para nosotros Europa es el Oriente, ¿no? A veces cuando decimos el Oriente y nos referimos a Asia, quiere decir que estamos viviendo en Europa, no estamos viviendo en América. Los que vivimos en América, el Oriente es Europa, ¿no? Y el Occidente, la Sierra Madre Oriental está en el Golfo, la Sierra Madre Occidental está en el Pacífico. Entonces, para nosotros, donde se mete el sol es el Occidente, y se mete hacia Asia. Entonces, tenemos todo trastocado. nuestra ¿A poco no? Yo me acuerdo cuando estuve allá con los pueblos mayas en los movimientos, en el movimiento zapatista, ellos sí decían la hora suroriental, lo tenían clarísimo, que estaban en el oriente. Las comunidades indígenas, sobre todo las mayas, todas estas comunidades, sí saben que hacia el golfo está el oriente, y sí catalogan la hora oriental, sí se sitúan en el oriente, ¿no? Y el oriente puesto hacia arriba, ¿no? No hacia un ladito como nosotros, ¿no? Bueno, nos trastocaron el tiempo y el espacio. Entonces, en los sitios sagrados. Digo, hice esta disgregación por el concepto sagrado a veces, que es el respeto que tienen nuestros pueblos a la tierra, al agua. Eso es sagrado, ¿no? No ir a subir de rodillas a venerar un Cristo, como es en Occidente, y después de darte mil golpes de pecho sales a hablar mal de todo el mundo y a pelearte con todo el mundo. Eso no es sagrado, eso es estar profanando lo sagrado, ¿no? ¿Qué piensas? Pensamos que, bueno, ciertamente las comunidades prehispánicas pues tenían un concepto totalmente distinto de la vida a comparación con nosotros, ¿no? Para ellos el hacerse uno con... Bueno, no hacerse uno. Como nos dicen algunas de nuestras tradiciones, los animales, las plantas, las montañas, tienen un porqué de estar en esta tierra, ¿no? Son parte de un ecosistema, son parte de algo que depende de otro. Y los hombres como que no entramos en ese sistema, como que nuestra vida aquí saldría sobrando en... Bueno, porque además la tierra pues ha vivido millones de años sin los seres humanos, ¿no? Y seguirá viviendo. Entonces nosotros creemos que nuestros antepasados prehispánicos encuentran dentro de la ritualidad ese espacio para ser uno con la tierra. Uh-huh. El que también ellos sirvan a la tierra como sirven los demás. Uh-huh. Entonces, por eso para ellos no era tan difícil sacrificar a alguien, porque la vida tenía un concepto diferente. Uh-huh. ¿No? Lo mismo era matar un guajolote que pues una persona, era el mismo valor de la vida. Pero eso también es parte de que se está analizando qué tan cierto es esto de los sacrificios humanos, si no fue un invento que trae precisamente la justificación para hay muchas versiones al respecto, pues, ¿no? Europa necesitaba justificar. No necesitaba justificar, sí. Tenían el poder, ¿no? No, pero en ese tiempo, perdón, tenían el poder, pero dentro de Europa sí había un movimiento humanista, estaba el Renacimiento. Sí, o sea, pero ¿no? yo me refiero a que incluso en los excavaciones arqueológicas se han encontrado cuerpos, esqueletos con las marcas de los sacrificios. En todo el mundo, en todas las civilizaciones ha habido sacrificios, sí, ¿no? Pero no, por ejemplo, cuando dice Hernán Cortés que sacrificaron el día de Huitzilopochtli a quién sabe cuántos 20,000 personas en un día, bueno. Y si tú estudias, ni siquiera haciendo, puedes estar sacando corazones a uno por segundo, casi, ¿no? O sea, sí hay una exageración al respecto. Sí, bueno, Hernán Cortés sí tenía que justificar ante su rey el por qué estaba haciendo todo eso, ¿no? Pero bueno, esas son las historias que ellos dejaron, ¿no? Pero que hay, en verdad, la gente hoy se sacrifica también de manera diferente y también entrega todo, ya no por una causa tan natural como era antes, sino ahora por lo que tenemos, por la imagen, por el Cristo, y por eso suben de rodillas y por eso hacen esos sacrificios. ¿Por qué? Pues porque si los animales, si las plantas son sacrificados, pues también nosotros, y no quiero decir que sea de manera consciente, ¿no? Uh-huh. O que tengan claro, o sea, simplemente lo hacen porque es parte, uh-huh, y ha sido parte de la historia de la humanidad. Uh-huh. Sí. ¿No? O sea, tiene sus justificaciones, uh-huh, y todo eso, y pero el bueno, a lo que estábamos, que la gente siga considerando a las montañas sagradas, o sea, ya no a lo mejor como parte de uno, porque ya prácticamente nosotros tenemos un contacto solo visual, ¿no? Con los montes, y pocos, en verdad, solo a lo mejor los campesinos o gente que trabaja en el monte tiene ese contacto físico todo el tiempo, ¿no? Con las montañas. El que exista todavía eso es admirable en este tiempo, ¿no? Ahora, para nuestra comunidad del Cerro del Sacromonte, pues sigue siendo milagroso. Y como que no hay esa separación. El Señor del Sacromonte representa al cerro y al Cristo. Uh-huh. Entonces, lo que ayer sucedió, ¿no? Que se estaba realizando la fiesta de la Candelaria y al mismo tiempo el inicio de las fiestas del miércoles de ceniza. Uh-huh. Uh-huh. Entonces fue un año, o es un año, que los campesinos consideran que va a ser muy bueno para las cosechas, porque al mismo tiempo que presentan las semillas, comienza la fiesta del cerro, ¿no? El primer domingo de febrero. Entonces el que todavía se conserve eso en la memoria, sí, es en verdad algo sorprendente, ¿no? Porque a estas alturas de la vida estamos bombardeados por tantas formas de vivir, ¿no? Que todavía se siga viviendo como la gente vive el miércoles de ceniza, de penitencia, de ritual, ¿no? De estar con la tierra, como decías hace rato, la tierra está en un letargo, ¿no? Y la gente también hace eso, también se guarda, también también lo hace con las penitencias, ¿no? Y aunque ya no coincidan las fechas, se muevan, se sigue realizando, ¿no? Por eso la festividad de América Meca es única, porque más allá de la fiesta que se da en todos los pueblos del, pues de la convivencia, hasta del despilfarro, ¿no? De, como son las fiestas en México. Aquí es una fiesta de penitencia. Nuestra comunidad tenía su fiesta, que era el 15 de agosto, ¿no? Cuando se era la festividad del pueblo, pero pues se ha ido como decayendo un poco en esa festividad. Pero esta fiesta es de penitencia porque es el inicio del año, del año agrícola. Claro. ¿No? Y es momento entonces de pues de hacer algo por la tierra, ¿no? Claro. Y entonces aquí comienzan todos los rituales también. En todas las tradiciones, por lo menos las que los cuatro están, rumbos, ¿no? Los cinco, porque está señor Tlatelolco en Santiago, ¿no? Pues es en verdad, este lugar parte de una geografía sagrada que abarca otro todo territorio. El centro, ¿no? De nuestro del valle, ¿no? Es el centro del valle de. Entonces es algo maravilloso, que en verdad vale la pena, pues no rescatarlo, hacerlo más, más intenso para la comunidad, ¿no? Que la comunidad se reapropie de todo el significado que tiene esta fiesta, no solamente para la gente de Amecameca, sino para toda una región, porque vemos que vienen también estandartes, palabras, mayordomías, de casi todo el centro del país, ¿no? Que además hacen comercio porque traen muchos artesanos, muchos mayordomos que vienen, por ejemplo, del estado de Hidalgo, pues vienen con todos los bordados también, ¿no? De Michoacán, y es una fiesta en ese sentido con todo su tianguis, ¿no? La fiesta con los tianguis, ¿no? Que siempre van acompañados, ¿no? En las fiestas tradicionales, ¿no? El tianguis es una parte muy importante de las tradiciones de las comunidades, ¿no? Don Roberto, ¿qué me puede decir al respecto? No, pues sí, es muy cierto, es una fiesta muy importante para acá, para la comunidad, que fiestas como la que tenemos no hay. Es una fiesta pues muy espiritual, porque pues vienen gente adulta, viene la gente, pues la toda la familia, hasta niños, viene gente enferma, y esa festividad, o sea, viene, saben, al Cristo, Señor Sacromonte. Es una festividad muy, muy espiritual, muy importante para todo el centro de México, y en varias partes vienen a ver al Señor Sacromonte. Muy bien, vamos a otro cortecito, regresamos. Moctlatoli, nuestra palabra. Historia y actualidad sobre nuestro entorno, el local y el global. En un momento regresamos. XHECA, La Voladora Radio. Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria. La Voladora Radio. 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. Son las 5 y 45 minutos. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo, fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del SENAPRED www.senapred.org. www.protecciencivil.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-828-23. La información es parte de la prevención. Cuando viajas, cuando estudias, en tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés, La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Muxtlatoli, nuestra palabra. Estoy de regreso con ustedes. Bueno, regresamos con el agradecimiento a nuestros patrocinadores Neuróticos Anónimos para que vaya, busque el lugar donde pueda usted ser atendido, atendida, si tiene pues problemas en su vida, soledad, miedo, inseguridad y otras emociones. Llame al teléfono 30 92 12 46. Aquí en la región oriente del Estado de México hay en varios municipios están estas clínicas para que usted acuda a ellas. 30 92 12 46 de 7 de la tarde a 8:30 de la tarde. Y también pues los integrantes de la parroquia de la Asunción de Amecameca están realizando o van a realizar una colecta los domingos y los lunes en apoyo a las fiestas del Señor del Sacromonte. La colecta se realizará en distintos barrios de la cabecera municipal. Lo que nos decían también los compañeros de la parroquia es que se les dará una pues una un documentito ahí de su aportación para esta festividad. Y bueno, el Cerro del Sacromonte, como ya lo apuntan nuestros invitados, es un lugar que tiene características pues magníficas. Es un lugar que además cuando uno sube las escalinatas ahí de la basílica, no es una basílica, es un santuario, del santuario del Señor del Sacromonte. Yo siempre me imagino cuando estoy adentro de este santuario como si estuviera en la cúpula de una iglesia, porque es una cúpula, ¿no? Como está el diseño en la cúpula y abajo seguramente está todo la iglesia, el santuario, lo que sea, ¿no? Que son las cuevas, la cueva del Señor del Sacromonte. Pero si uno está con la vista hacia los volcanes, es el paisaje más emblemático que hay. Yo no digo en México, en el mundo. No hay un paisaje geográfico que tenga esta descripción de la fuerza de lo femenino y lo masculino que lo que vemos desde ahí del Sacromonte. Y además, con la otra característica que ustedes lo saben, es que el día hay un, no sé si es el 21 de marzo, creo que sí es el 21 cuando entra la primavera, hay una luz que atraviesa la ventanita que entra de la cúpula y llega hasta la cueva del Señor del Sacromonte, que eso es, o sea, son cosas que difícilmente se dan, ¿no? Y que en este lugar coinciden, ¿no? Los movimientos del sol, los solsticios de invierno, de verano, que eso tiene que ver con toda la economía agrícola, ¿no? Con un calendario agrícola, es una maravilla, ¿no? Entonces, por esas características, pues está considerado como un lugar sagrado, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia? Y termina, por ejemplo, aquí que bajas a, que está en una cueva, y terminas en la villa que está en la montaña, ¿no? Que es el punto norte, que es cuando termina toda la cruz, ¿no? De los danzantes, por ejemplo, ¿no? Que está en la cúspide de la montaña, ¿no? Entonces, ¿cuál sería tu interpretación de esas energías? Sí, el Bueno, el sol, ¿no? Que es el era la principal deidad, ¿no? De los prehispánicos. Bueno, el sol, si lo vemos desde la geografía del Sacromonte, el sol nace al sur de los volcanes, ¿no? En el Popocatépetl, y al ir caminando hacia el norte y regresando otra vez a su lugar todo el año, va trayendo consigo pues la lluvia, las estaciones, ¿no? La cosecha, la siembra. Entonces todo ese circo, sobre todo para los danzantes, que es una geografía, ¿no? Ritual, pues ellos van siguiendo ese camino, ¿no? Del sol. Uh-huh. De la cruz, dicen ellos, ¿no? Tiene incluso una alabanza muy emblemática, que Estrella del Oriente, ¿no? Uh-huh. Es el camino de la cruz, pues es el sol. Uh-huh. Es los cuatro rumbos, ajá, ¿no? Es el sol marca uh-huh. una cruz uh-huh. en el cielo y en la geografía, ¿no? Uh-huh. Ritualmente, cuando los danzantes suben, ritualmente baja, ¿no? Uh-huh. Es lo contrario. En el santuario de Chalma no dicen vamos a ir a, como aquí en el Sacramento, vamos a la bajada. Uh-huh. ¿No? Metafóricamente bajan al centro de la tierra uh-huh. a convivir con el señor de Chalma, ¿no? Que es otro Tezcatlipoca también, ¿no? Pues es el Ocelo. Es difícil, bueno, nosotros pensamos. El llamarlos, digamos, con los términos náhuatl, uh-huh. porque se están hablando de dos cosas muy diferentes, ¿no? Uh-huh. Una cosa era Tezcatlipoca y otra cosa muy distinta es el Cristo de Chalma. Uh-huh. Se pueden hallar muchos parecidos, ¿no? Pero es diferente. Entonces, el seguir al sol, pues va llevando hacia los cuatro... Uh-huh. En el caso de los danzantes y en la gente, pues por las fechas, ¿no? Es la fiesta de Sacromonte, ahora es la fiesta de Chalma, y también se andan moviendo en ese uh-huh. en ese espacio sagrado, ¿no? Las mayordomías de todos los pueblos van a la villa, a Chalma, uh-huh. a Sacromonte, a Tepalcingo, ¿no? A los principales uh-huh. santuarios. Uh-huh. Más que nada es eso, el sol. El sol es el que es el patrón, ¿no? Del, uh-huh. el que rige, el que trae las lluvias, el que trae el viento, el que puede causar un cambio climático uh-huh. en 10 minutos, ¿no? Uh-huh. Atolondrar a todos los servicios de, ¿cómo se llama?, de internetes y todo eso. Sí, el sol es el mandamás uh-huh. de aquí, ¿no? Uh-huh. Y, bueno, nosotros consideramos que esos templos están situados, digamos, en una geografía que marcan el norte, el sur, uh-huh. el centro. Y cada uno en su tiempo pues va marcando también una temporalidad, ¿no? Las lluvias, las secas, uh-huh. Lo caliente. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, es muy marcado en los danzantes, pero uh-huh. también es algo general, uh-huh. ¿no? En todo toda esta parte de Morelos, uh-huh. el Estado de México, Toluca, uh-huh. ¿no? Este pueblo. El centro, ¿no? Que uh-huh. es como el centro de Mesoamérica también, ¿no? Es el centro del área mesoamericana. Sí, ¿no? Como que es un territorio donde se disemina, pues digo, se puede creer o no se puede creer, pero en los mitos y en los ritos, que es donde es precisamente es un corazón, ¿no? Es un corazón de energía que irradia sus rayos para todo lo que es el Mesoamérica, ¿no? Que es desde ahí de Tamaulipas y todo, hasta Nicaragua, ¿no? Todo ese es el centro de América, ¿no? Entonces son ritos que, bueno, que tienen esa connotación, ¿no? ¿Qué dices? Sí, pues nos estamos preparando para estamos medio calmos, porque sí, se ha trabajado mucho, se están haciendo reuniones, como decía Roberto, con la representación de la parroquia, ¿no? Es la representación del municipio y del Parque Nacional Iztapopo, que no es el Parque Nacional Iztapopo, perdón, Parque Nacional Sacromonte, para poder entre estos tres instituciones pues darle un orden, seguridad a todos quienes llegan a subir la pues todo el camino del Calvario, ¿no?, que va hacia el Sacromonte. Inclusive, digo, aunque viene mucha gente, desde que ya no hay comercio allá arriba, sí se nota, es mucho más fluida, ¿no?, la gente que va subiendo, y se ven, por ejemplo, la gente adulta, los ancianitos, gente que sube con bastón, gente que sube de diferentes formas, ¿no?, en una, de una, como más relajado, ¿no?, más, ¿sí?, perdón, ya nos vamos a despedir, ya se nos acabó el tiempo. Perdón, Roberto, ¿ya? ¿Sí, compañero? Sí, nada más darle unas recomendaciones para los que visitan el Sacromonte. Cuando lleven perros, bueno, tratar de no llevar mascotas, pero si uno lleva sus mascotas, llevarla con correa y no salirse de los senderos, y tratar de perturbar lo menos posible las áreas verdes. Claro, porque se convierten luego, hemos visto que hay perros, y se convierte en una fauna feraz que acaba también con todo. Ayer vimos un tlacuache, ¿no? Sí, muerto. Sí, igual conducir con cuidado, ¿no? Cuando uno entra, uno nunca sabe. Lo tomaremos en cuenta y lo seguiremos diciendo. Gerardo, despedida. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, y pues esperar, ¿no?, la fiesta. Y esperarla y con toda la comunidad, para que todos nuestros visitantes, todos los peregrinos, pues tengan una feliz estancia en Amecameca y en su visita al Señor del Sacromonte. Gracias, Rocío Castillo, por la conducción. Esperanza Rascón, producción, conducción de Moctlatoli. La palabra de todos. Gracias. Fue así como compartimos nuestra palabra Moctlatoli. Moctlatoli. Una realización de su servidora Esperanza Rascón para La Voladora Radio. Nuestra palabra. Busca el podcast de nuestro programa en www.lavoladora.org. Nos escuchamos en la próxima emisión. Moctlatoli. Nuestra palabra. Hasta entonces. Moctlatoli. Nuestra palabra. Moctlatoli. Historia y actualidad sobre nuestro entorno, desde lo global hasta lo local. Moctlatoli. Nuestra palabra. Soy Esperanza Rascón y tengo una cita con ustedes todos los lunes a las 5 de la tarde. Por el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Desde la reflexión construimos identidad y construimos comunidad. Moctlatoli, tu palabra, nuestra palabra. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.